Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 7 de mayo del año 2019. Y continuamos con esta programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana aquí en Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Tuvimos lluvia ayer otra vez, no como una tromba, pero muchos rayos y centellas. Y de pronto caían aguaceros así como de 5 o 10 minutos y luego se tranquilizaba y luego otra vez. Por lo menos en la zona este de la ciudad noreste. Pero bueno, pues vamos a ver hoy qué pasa. Hoy está el sol rojo, rojo, rojo cuando veníamos para acá, para las instalaciones de Radio UV. Y esto presagia, obviamente, que va a ser calor nuevamente en el día y en la tarde a ver qué pasa. Pero por lo pronto estamos ya muy contentos de estar aquí en nuestra casa, la de ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, para llevar hasta ustedes el programa La Revista. Andrés de Jesús Reyes es el famoso Chuchín y ya está buscando la música para esta mañana, Chuchi. Y la no menos famosa Lupita Páez es nuestra experta en redes sociales. Lupita, ¿cómo estás? Y todo el personal de aquí de Radio UV, los técnicos, los administrativos, el manuales, personal de confianza, nuestros jóvenes de aquí de la radio universitaria, todos coordinados por Ernesto Colinot y allá en las lomas del estadio está nuestro amigo Raciel Martínez, él es coordinador de comunicación universitaria de donde depende Radio UV y Revistero. Bueno,

Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. No sé por qué, pero este texto me recordó uno de los libros, quizá el que más nos propició que entráramos de lleno al mundo de la lectura, que fue El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, y de una premio Nobel sueca, Selma Lagerlöf, que probablemente algunos de ustedes hayan leído. Ya está fuera de catálogo, descontinuado. Hay, creo que solamente hay una traducción. Pero Nils Holgersson, que andaba encima de una parvada de patos, junto con su pato de granja, Martín, que había sido castigado Nils por desobediente y por grosero y por maltratar a los animales, y un duende lo convierte en un hombrecito chiquito, y emprenden este viaje a lugares más calientes, a través de Suecia. Y en una de las aventuras, porque es una aventura tras otra, y él tiene la ventaja de que es un ser humano, aunque esté muy chiquito y débil y todo, y digamos enfrentándose a animales de su tamaño normal, como los animales del bosque y todo esto, pues está en desventaja, pero tiene la ventaja de que él es humano y es inteligente, ¿no? Y entonces cuida a la parvada de los patos silvestres. Pero hay una aventura muy bonita que tiene que ver con la Atlántida o algo como la Atlántida, de que es una ciudad que emerge del fondo del océano, en donde por algún hechizo hace que, que se sumerja y que emerja cada 100 años hasta que se llegue a romper el hechizo. Y Nils conoce esta ciudad en un momento dado, pues de repente coincide con los 100 años de la emergencia, y entonces sube esta ciudad con toda su dinámica, ¿no? Como cualquier día, ¿no? Sobre todo de muchas ventas, un gran mercado. Y tenía que, tenía que, alguien para romper el hechizo, tenía alguien que comprar con una moneda que no fuera de ahí, imagínense, algo de ahí del mercado, y entonces así se rompía el hechizo. Ya no me acuerdo por qué no se dio el asunto. El caso es que se volvió a hundir la Atlántida, y ahí sigue, y hay que esperar 100 años a que vuelva a emerger. Bueno, ¿qué le van a dar a su mamá? Pues les vamos a recomendar esto que dice Arturo Benjamín, que es llevar a las mamás a ver a los panchos. Digo, además de los regalos que se suelen dar en estas fechas, muchos de los cuales no le sirven de gran cosa a mami, o le sirven para que siga chambeando ahí en la casa, pero a lo mejor con más comodidad. Llévenla a ver a los panchos, van a estar ahí en el Teatro JJ Herrera. Y ha sido bien recibida la noticia. Se presentan en Jalapa el sábado. El sábado 11. Para celebrar a las mamás en su día, una velada musical romántica que tendrá lugar en el Teatro JJ Herrera del Ayuntamiento a partir de las 8 de la noche. Bueno, obviamente no son los panchos originales, pero sí siempre tocan aquellos éxitos, ¿no? Que hicieron que los panchos fueran el trío más famoso de todo México, ¿no? Sin ti, Rayito de Luna y todas esas, pero han incorporado otras, estos nuevos panchos, digamos, con música de Yucatán, Bésame Mucho, Mi Manera, Desde que se dio a conocer la noticia en Jalapa, las reservaciones, pues ya están, ¿no? Miren, les voy a decir en dónde hacen reservación: www.tusboletos.mx. Y además, boletos a meses sin intereses. Pues así es, ¿no? Esa es la manera en la que luego podemos adquirir algo. Hay precios a partir de 350 pesos con esto que les digo, con la ventaja de que puede ser a pagar a meses sin intereses. Hay gente que no le gusta así, bueno, pues entonces, pero los precios van de 350 a, pues no sé, a partir de los 350. Si aún no han elegido qué regalar a su mamá, pues un boleto, ¿no? Para asistir al concierto sabatino de nostalgia es la mejor opción. Se puede complementar con una salida luego a cenar, ¿no? Algún lugar. Por eso es mejor sabadito. Porque además el viernes es el día en que todo el mundo lleva a mamá a desayunar, y la llevan a comer o la llevan a cenar. Los restaurantes suelen estar llenos. Hay que hacer reservaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, aquí está esta opción en el Teatro JJ Herrera. www.tusboletos.mx. Ahí los adquieren a meses sin intereses. ¿Vale? Bueno. Y a ver qué dice Jairo Calixto. Bueno, les doy la hora primero. Son las 8:20. Se llama Contrapesos de hoy. Tururú, tururú. Vamos a ver qué dice Jairo. Seguramente algo de la marcha. Dice, es una alegría saber que en México hay contrapesos políticos al tremendo y peligroso poder que gira alrededor de la figura presidencial. La marcha que de manera despectiva le han llamado Fifi, aunque muchos de los que ahí protestaron con toda justicia, apoyados por los trabajadores de sus empresas, ataviados para un día en el club, parecen disfrutar del mote de Fifi para representar sus formas de vida, donde dicen cosas como: yo tengo un chingo de obreros, pobrecitos, la verdad así nacieron. Y cosas así que te devuelven la fe en la humanidad. No todos hablan así, ¿eh? Uno no debería de caer también en eso, pero bueno. Nos presenta una salida ante tanta uniformidad y una esperanza frente a lo que viene, que ya predijo en su novela Verité Francisco Martín Moreno, que ve a López Obradorismo en el poder como una especie de Godzilla tabasqueño suelto en una cristalería. Ah, ese señor de Francisco. Ese escribe un libro cada semana. La clase de delirio cyberpunk fatalista que uno solo puede imaginar en las mentes de Javier Lozano, los Ferris o los Richie Alemán, que han sido mesurados y nada neuróticos críticos de López Obrador, cuya visión de futuro es como el Mad Max, pero en el comunismo primitivo. Lo bueno es que la preocupación de estas mentes brillantes, siempre preocupadas por el destino de la patria, están a punto de verse animadas por el llamado que hizo el expresidente Fox a Calderón para unirse en una gran causa que le arrebate el poder al morenismo y se lo devuelva a la gente bonita, a la people pipiri nice, a los bon vivants, y las señoras copetudas, como debe ser. Ahora, como que todavía hay cierto desconcierto, pues falta de práctica. Me parece que para la otra marcha deberían avanzar un poco más, tan siquiera hasta llegar a la Lagunilla, si es en el DF, ¿no? Que no es barrio, o al menos a la altura del hemiciclo a Juárez. Aunque gasten sus tenis Gucci, para que se note que hay voluntad. Y si llevan, aunque sea 10 personas, para enseñar algo de músculo, pues estaría mejor. Estoy seguro que con la sabia conducción de Fox, que es un profesional de la rebeldía y la guía de un humanista de la talla de Felipillo Calderón, muy pronto rendirán su fruto al estilo Bolsonaro. Lo mejor es que los chuchos anunciaron que el PRD goza de buena salud, que está mejor que nunca. Y sí, y que no van a desaparecer, como dicen sus enemigos. Y como yo también soy mentiroso, sí les creo. Estos son contrapesos, ¿eh? Bueno, pues sigue dando, sigue la mata dando. Sí, yo creo que mientras no pase de ahí, es decir, las groserías de la de las personas de la marcha, de decirnos que tenemos el cerebro más chico, los que simpatizamos con Andrés Manuel, bueno, pues esto, digo, no se pueden ofender por esas tonteras, ¿no? Pero digo, mientras no pase de allí, y si a ellos no les molesta que les digan fifí, sino que además hasta se sienten así como un estatus, ¿no? Ser fifí, pues no creo que haya mayor problema. Pero en la mesa de los comunicadores de Radio Ciudadana, ayer sí estuvimos platicando más en serio del asunto, y sí hay cierta preocupación porque no falta, ahora sí, algún descerebrado de alguno de los dos bandos que pudiera empezar a violentarse, a hacer una trifulca. Porque miren, ya ven lo que pasó con Trump allá en Estados Unidos, ¿no? De estar azuzando a los norteamericanos en contra de los que no son blanquitos, y con este racismo galopante que ha manifestado este señor, pues algunos descerebrados norteamericanos blanquitos pues se pusieron a tundirle a todo aquel que era moreno, ¿no? O que tenía facciones no propias de la raza de ahí, de los Estados Unidos, que quién sabe cuál será, porque es una mezcolanza de razas ahí tremenda. Pero sí es preocupante que no pase más allá. Eso es la cosa, ¿no? Mientras suceda en términos, porque además es parte de la idiosincrasia de México de burlarnos un poquito de qué es mejor que agarrarse a golpes, ¿no? Es decir, ya que no podemos pedir el gran nivel a las huestes de uno y otro bando, pues por lo menos que no llegue el agua al río, eso es todo. Pero esa es una opinión muy personal, ¿no? Hay quien sí quiere ver sangre y hay quien piensa que no debería el mismo presidente de estar fomentando, digamos, la división. Por lo menos no de manera tan reiterada, ¿no? Pero la reiteración proviene de la visibilización, ¿no? Que tiene él, pues está diario en los medios. Entonces, pues a preguntas expresas también de los periodistas, pues vuelve otra vez a los mismos temas, ¿no? Pero esto ya irá pasando. Por lo pronto él dijo, no, pues está bien que se manifiesten, pues esta es la democracia. Dice, yo cuántas veces me manifesté en contra de los corruptos y de la mafia del poder y todo eso, no tiene nada de malo, al contrario, qué bueno que se manifiesten, dijo. Muy bien. Jairo es el que siempre lo defiende, a capa y espada, burlándose abiertamente, ironizando mucho de los que lo están atacando. Alejandro Saldaña también escribió que algo acerca de la marcha, de manera prudente también, es decir, ver las dos partes, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, y es una nota bastante extensa, a ver si nos da tiempo más tarde. Porque ya son las 8 de la mañana con 28 minutos, esto quiere decir casi las 8 y media, y vamos con el primer espacio musical. Thank you. Galdós se preguntaba por qué, si el amor es lo contrario a la guerra, es una guerra en sí. Continuamos. Muy bien, Fred Páez con Christian McBride y su trío. Ay, muchas gracias, Elizabeth Granados. Ahorita que estaba yo hablando de mi querido maravilloso viaje de Nils Holgersson, les decía yo que ya... A mí me encantaría leerlo nuevamente. Obviamente ya no lo tengo, pues. Esto hace 50 años. Entonces, la opción que uno tiene es el libro electrónico. ¿Y qué creen? Que me lo acaban de mandar aquí la liguita. Dice, en Google Books está El maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf. En Nacal Básica de Bolsillo. Uy, qué buen favor nos hizo Elizabeth Granados. Muchas gracias. Y ya después, bueno, éramos pues casi niños, ya en la cercana adolescencia. Pero nos encontramos de ella porque yo me quedé impresionadísimo con ese libro de Nils Holgersson. Uno que se llamaba El carretero de la muerte, otra cosa totalmente diferente. Y ahí me di cuenta, no sé, de alguna manera que no puedo explicar, que la literatura era como un oficio, ¿no? Con Nils Holgersson fue una aventura a la que se deja uno ir como, pues, como un niño, ¿no? Como en el viaje de Sin Fin y todo esto, ¿no? Pero con El carretero de la muerte me di cuenta que era un oficio. Y ya de ahí en adelante, luego ya se corrobora esa vocación lectora con El Conde de Montecristo, por ejemplo, esa aventura maravillosa. Y ya de adolescente, pues, cosas como todo lo Germán Gés, y, en fin, ¿no? Jean-Paul Sartre, ya entra uno en otra tesitura. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Y Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buenos días? Muy bien, muchas gracias. ¿Lees literatura? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que decía Neil Holgersson, recuerdo una descripción del personaje que decía, era un muchacho que solo le gustaba comer y dormir. ¿Tú lo leíste también? Y debía hacer travesuras, mira, algo así. Sí, es un libro ya, creo que tiene como casi 100 años, algo así. No, bueno, bueno, ¿qué pasó? ¿El libro? ¿Qué pasó? El libro sí, es un libro sueco. Sí. Bueno, debe tener... Ella ganó el premio Nobel en 1940 y algo. Ajá, pues debía escribirlo unos 10 sí, años antes. Ándale, pues, sí. Por ahí, ¿no? Sí, sí. Pero sí es una cosa... Cada vez que yo veo una parvada de aves... Uh-huh, uh-huh. Siempre hasta trato de recordar los nombres. Ixi, Kixi, Gaxi, Colmen, Elja, Fin, Dubet. Ah, algo así. Sí. Sí. Pues aprovechando ese gusto de Nils por la comida, por ejemplo, pues podríamos hablar eso de las grasas saturadas e insaturadas, que luego causa tanta confusión, ¿no? Sí, confusión. Por ejemplo, las nueces. Uh-huh. Que te dicen, es que la nuez es una maravilla, pero la grasa... No, uh-huh. Pero no es una grasa que hace daño. Así es, bueno, sí. Entonces... Sí, pues para rápido podemos diferenciar grasas que vienen de animales, uh-huh. Como nosotros, o cualquier otro animal que comamos, o grasas que vienen de vegetales. Uh-huh. Y pues a grandes rasgos podemos decir que las grasas buenas, que van a alimentar lo que llamaríamos el colesterol bueno en el cuerpo, son las vegetales y las grasas... pues si no malas, las que debemos limitar muchísimo son las que vienen de animales, ¿no? Y esto de saturada y... Insaturada, esa es una... Insaturada. Ajá, es una clasificación química de algo que se ve en la secundaria, que se llaman alcanos, alquenos y alquinos, de la química orgánica. Pero esencialmente es cuando decimos que algo está saturado, una grasa está saturada o una molécula está saturada en general, decimos que está saturado de hidrógenos. Es decir, lleno de hidrógenos. ¿Y es malo? En principio, al cuerpo le cuesta más metabolizar algo que está muy hidrogenado, digamos. Sí. Por eso se busca todo lo que no esté saturado de hidrógenos. Aunque la etiqueta nos dice de hidrógenos. O sea, que pero... lo satura... Yo pensé que lo Saturado era de saturado de grasa, ¿no? Más o menos, sí. Pero es de hidrógeno. Sí, de hidrógenos. Entonces, el problema es que, digamos, las grasas vegetales en general tienen pocos hidrógenos. Y eso hace que cuando uno las ingiere, el cuerpo las pueda romper fácilmente, metabolizar fácilmente. Bueno, ahí tenemos las nueces, los pistaches. Exactamente. Todas esas semillas. Cualquier, ¿no?, cosa que sea vegetal, cualquier semilla. O una planta. O sea, hasta el pasto tiene grasa, digamos. Ah, sí. Poquito, pero bueno, tampoco vamos a comer pasto. Básicamente hablamos de las semillas. Entonces, sí, lo que, ¿no?, todo lo vegetal que comamos, ¿no? O sea, una manzana también tiene grasa, ¿no? O sea, muy poco, pero tiene, ¿no? Bueno, se ha convertido así como en una especie de moda. Por ejemplo, ya vas al súper y... Sí. Pues te encuentras un montón de productos que dicen bajo en grasa o sí, cero o menos cero, sí, yogur, los yogures, a mí me gusta mucho el, sí, yogur y, sí, no me importa si tiene o no tiene, yo me lo como. Sí, sí, pero pues, sí, pues hay que pensar, por definición, digamos, el yogur que viene de la leche, pues viene de un animal, ¿no? Entonces siempre va a tener un poco de grasas saturadas, ¿no? O grasas animales, ¿no? Entonces, es muy complicado porque si uno busca cuidarse, pues prácticamente o no comes nada, no, o necesitas, pues sí, saber bastante para saber manipular, no, los alimentos, no vegetales. No, no puedes tener un manual ahí de ver y, que sí, que no, no. Bueno, la comida vegetariana o vegana es muy deliciosa para cuando se sabe realmente balancearla, ¿no? Y prepararla. Pero, y prepararla para, si no, para un inexperto que solo come ensalada, pues no le va a gustar, pero realmente hay mucha proteína vegetal, ¿no? Como la soya, ¿no? Y otros vegetales. Ajá. Que pues se pueden preparar platillos pues de un sabor cercano a la carne, ¿no? El problema es que también hay algunas grasas vegetales que la industria las vuelve animales, por decir, las satura de hidrógenos. Tomas una grasa vegetal sana, por decir, le avientas un montón de hidrógenos y es como si la volvieras una grasa animal. Y entonces, cosas que aparentemente son, pensaría uno que son sanas, pues se vuelven ya más dañinas, ¿no? Oye, por ejemplo, la proteína animal... Que supuestamente te hace daño, pero te hablan de que la proteína animal tiene todos los aminoácidos esenciales. Y la proteína vegetal no tiene todos los aminoácidos esenciales. Sí? Bueno, es un poco diferente. Ahí ya estamos hablando de proteínas. Las proteínas son esencialmente las mismas dependiendo de dónde vengan. Lo que, a diferencia de las grasas. Pero sí, ¿no? Perdón, estamos pero, en las grasas. Bueno, de todas maneras, las proteínas también son, es muy importante. En las carnes tienen una gran cantidad de proteínas. Y las nueces, los cacahuates, en porcentaje tienen mucho, pero con respecto a la carne tienen poquito, ¿no? Entonces, proteínas sí podemos comer de donde sea, ¿no? El problema es que cuando comemos una buena proteína o una gran cantidad de proteínas en un bistec, también nos comemos toda la grasa animal. Esa es la, ¿no?, cosa. Y a veces se hacen cosas como la mantequilla y la margarina. Por ejemplo, la mantequilla pues viene del animal, ¿no? Tal cual la leche. Y hay que consumirla con moderación, ¿no? Y bueno, la industria se inventó hace años la margarina, que en principio pues es pues vegetal, pero para que dure más, para que tenga más tiempo de anaquel, para que tenga mejor presentación, más estabilidad, ¿no?, que dure más en el refri, etcétera, mejor sabor, pues le ponen hidrógenos. Y si uno ve una margarina, atrás dice grasa vegetal hidrogenada. Y ya cuando dice hidrogenada, es como si fuera grasa animal. ¿Eso no es lo mismo que los conservadores que llevan los Es alimentos? Un poquito diferente, pero sí se usa para que dure más, ¿no? ¿No? A veces se usa algún producto químico para conservar tal cual, pero también una grasa animal dura más. Y la margarina, para venderla, supongo yo que no tendrá mucha proteína, ¿no? Tanto como la mantequilla, o sea, como viene de la leche, ¿sí?, tiene un poquito, ¿no? La única diferencia es el tipo de grasa. Ah, yo creí que margarina era de vegetal. Pues en principio es vegetal, pero la hidrogena para la que hidrogena dure más, entonces es como si fuera lo mismo. Ya. ¿No? Y es muy triste todo esto porque pues si uno se pone a revisar las etiquetas, pues se encuentra que todo tiene o grasa animal o grasa vegetal hidrogenada, que es lo mismo, ¿no? Pero te ponen light y ya la hiciste, ¿no? Ah, sí, porque a lo mejor le ponen un poquito menos, ¿no? Si en un alimento llevaría un 10%, pues le ponen un 5%, algo así, ¿no? Pero bueno, tampoco uno va a privarse de todos los sabores, no, porque pues no. La grasa, en general la grasa reacciona muy bien con nuestra lengua y nos da muchas sensaciones placenteras, ¿no? El sabor. Yo creo que ahora con las facilidades de los análisis clínicos y de que te cheques tu nivel de triglicéridos y, sí, y todo este, tu perfil de lípidos. Sí, sí, sí. Ya con eso, perfil de lípidos y lo de la glucosa, ya sabes si te puedes seguir comiendo tacos de carnitas. Sí, o bajarle, o ¿no? un caldito de camarón que tiene también bastante colesterol. Es ¿no? que es lo que pero más nos muy rico. Sí, como dicen, las cosas más deliciosas de la vida o engordan o embarazan, ¿no? Entonces, está bueno. Entonces, pues es triste tener que cuidarse de, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en general hay que cuidar mucho la ingesta de grasa animal, pero pues las cosas más sabrosas lo tienen. Por ejemplo, un bolillo pues no tiene grasa animal, digamos, ¿no? Tendrá triglicéridos, ¿no? Pero digamos eso es sano. Pero una dona que brilla y es tan rica y todo eso, además del azúcar, pues tiene mucha grasa animal, ¿no? Entonces. Bueno, me acuerdo de La panza es primero, que seguramente has leído, Ríos. No decía, pero ¿qué se puede esperar de una persona que se come un puerco? ¿No? Sí. Ya está como los de la. los de la marcha, ¿no? Ajá. A lo mejor tenemos el cerebro más pequeño, los que no somos fifí, porque le entramos mucho a los tacos. Sí, es lo que dice. Pero lo que sí es que sí somos lo que comemos, ¿no? Realmente. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿eso incide, digamos, en el trabajo intelectual, por ejemplo? Sí. ¿O no es tanto, es relativo? Bueno, no es una ley, pero sí. Porque hay mitos, ¿no? Uh-huh. De que si es vegetariano, entonces es casi una seta y un sabio. Ajá, bueno, lo que... Tiene la mente limpia y todo esto. Pues lo que sí tiene que ver es con, digamos, el famosísimo mal del puerco o mal del jabalí, depende qué tan intenso le dé a uno, donde sí, entre más grasas comas y más cantidad de proteínas, como que más sueño te da, ¿no? Y hay alimentos también más difíciles de digerir, ¿no? Por ejemplo, las carnes y las grasas animales son un poquito más difíciles de digerir. Uh-huh. Y eso hace que, pues digamos, aunque el cerebro nunca se queda sin sangre, pero sí hace que pues haya el cuerpo esté muy ocupado digiriendo, digamos, y estás menos activo, ¿no? Menos alerta. Sueño después de comer, ¿verdad? Sí, depende mucho. O sea, puede ser una dieta vegetariana, pero comiste demasiado y te va a dar mucho sueño, por más sana que sea. O puede ser también un corte, ¿no? De carne y por la cantidad de proteína y grasa, pues sí cae muy pesado, como decimos. Se aletarga uno. ¿Por qué nos da sueño? Por la digestión de los carbohidratos también, ¿no? Si se acaba uno una comida con un postre, o sea, con un pastel, ¿no? Con un pan, entonces es más probable que te dé sueño a que si no comes un postre dulce, ¿no? Porque trabaja el cerebro más. Sí, digamos, porque tienes que el trabajo de digestión, ¿no? Involucra también energía y esa energía pues la toma a costa de otros procesos que podrías estar haciendo, ¿no? También, bueno, ya es meterse en otros aspectos, pero también hay algunos estudios de muchos asesinatos de políticos que han ocurrido después del desayuno. ¿No? Ay, eso. Y entonces, pues, una regla que en los 90s o algo así que decían los políticos, bueno, pues, nunca desayunes tanto, ¿no? Porque te quita lo alerta, ¿no? Ah, y sí, eso. Si pensamos en asesinatos como de la revolución. Pues sí, desde la revolución con Carranza o Ruiz Massieu más recientemente. Todos fueron bueno, después de un... en los desayunos también se los baleaban como a... Ajá. Bueno, alguna vez a Obregón. Obregón, ¿no? Sí. Sí, pero sí, o sea, sin duda, pero es a corto plazo. Pero digamos alguien que coma, tenga una dieta vegetariana o vegana, digamos, sea intelectualmente superior a otro, no. No. ¿No? Siempre es un balance, ¿no? Pero sí, a corto plazo, sí, la gente que consume menos grasas animales reporta sentirse más activo, más alerta. Y el otro mito dormir es mejor, de que eso es sí. La gente que come puros vegetales es más sana. Pero pues es igual un mito. Casi sí, o sea, si tiene una dieta muy bien balanceada de proteínas, sí se diría que es más sana. Lo único que hay que cuidar con una dieta vegetariana o vegana es que ciertas proteínas se ingieran, sobre todo la B12 o la B6, pero si eres carnívoro, con que consumas un poquito de carne a la semana, Pues estás implementando bien tu dieta, ¿no? Sí, en cantidad de proteínas. No me digas que no. Sí, no sé. Sí. En cantidad de proteínas se puede tener un balance, ya sea uno omnívoro o vegano. Como ¿no? dicen, un bistec, pero no más allá del tamaño de tu mano. Sí, es un cálculo no empírico, pero sí es interesante. El punto es que al menos los gorditos, la grasa, se la quites. ¿No? Uh-huh. Al menos cocínalo así, pero ya a la hora de comértelo, aceite, mejor asado. A la hora de comértelo ya no te comas esa grasa, ¿no? Uh-huh. Aunque sí se haya quedado ahí para darle sabor, ya no comérsela, ¿no? Sí, y lo que sí es que cada vez más es muchísimos estudios, ya casi ni deberían hacerse porque ya está súper confirmado. Entre más grasa animal comamos, sí aumentan muchos riesgos a la salud. Sí, no, y a mí... La verdad es que cuando me quise meter en eso, por la panza es primero, sí me creyó meter en la cabeza que salvaje es uno de comerse un pollo muerto o un puerquito, un hecho. O una vaca, ¿no? Entonces dices tú, pero qué asco, ¿por qué somos así, no? Sí. Pero luego te quitas, ya cuando lo ves en el plato... Pues es algo cultural, dice, no, pero... Pues esto no parece una vaca, esto se ve muy sabroso, ¿no? Sí, bueno, es como se dice una doble moral, ¿no? En la que caemos uh-huh. mucho, ¿no? Pero sí, la industria animal y láctea es muy cruel si vemos cómo se procesa, ¿no? Sí. Pero sí, es algo que culturalmente es difícil de romper, ¿no? Pero lo que sí es que sí, una dieta con menor... grasa animal, sin duda va a hacer sí. que vivamos más, ¿no? Menor riesgos de paros cardíacos o de una embolia, ¿no? Porque uh-huh. sí se tapa las arterias sí se tapan de grasa, tal cual. No, sí, pues obviamente. Y obviamente hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Un mínimo uh-huh. de actividad, claro. Sí, es que hay gente que come diario carne. Uh-huh. O sea, si no, sí. es como si no hubieras comido. Sí, exactamente. Y no, o sea, una vez por semana, dos. Sí, es difícil porque estamos muy acostumbrados a que todo lo lleven, todas las comidas, pero... Porque además, aparte comes posible. Huevos, aparte comes Ajá. leche, aparte comes jamón, embutidos y cuanta cochinada, ¿no? Sí, o en todo. Si uno revisa unas papas, también tienen grasa animal, o sea, a todos se lo ponen porque le da más sabor. Más sabor. O le da consistencia. ¿No? O sea, que el producto no se Esos frijoles rompa. Que luego te comes allá en Jico, en algún restaurante. Ah, bueno, a veces los haces con manteca. Exactamente, son ¿No? con manteca. Sí. Dios mío, qué cosa más deliciosa. Sí, ¿no? exactamente. Sí. ¿No? Mucha comida. Es que la grasa animal efectivamente da mucho placer en la boca, ¿no? Sí, y da además una mayor sensación de satisfacción. ¿No? Al menos aparente. Bueno, ya varios se nos está haciendo agua la boca, como Humberto Silva, como el señor sí. Sánchez, y bueno, muy bien. Pero bueno, hay que cuidar todos esos hábitos porque pues impactan sí, en toda la sobre salud, todo ¿no? ya a determinada edad, ya no puede uno meterse todo como lo hacías de joven. Sí, no, ya no se tiene la misma capacidad de metabolizarlo. Sí. Bueno, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, así es como sales en el Face, por así si es, te quieren sí. hacer alguna sugerencia o alguna pregunta, aclaración o lo que sea. Gracias claro, con a gusto. Nuestro Premio Nacional de Química todavía, hasta que no termine este año. Muchas gracias. Linda semana. Que te vaya muy bien. Gracias. Chuchín a la una, Chuchín a las dos, Chuchín a las tres. There's a star outside my window, I can see it clearly shine. Je ne trouve pas mon ami, la chouette se joue de la nuit. There's an owl in the woods, I can hear it moan low. Je ne trouve pas mon ami, la chouette s'est évanouie. Row, rock around, she oh, ho. Oh, Para Ortega y Gasset, hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. Continuamos. Lolly Drifter Karen, la Shouté, bueno, perdón, Guillermo Fadanelli. Una buena parte de mi vida la consumí entrometiéndome a los agujeros, ergástulas, antros o como se les nombre, a esos hoyos purulentos en los que uno podía encontrarse y disfrutar una rocola heterodoxa, tragos baratos, horarios ilimitados, sedes cavernosos, hallazgos estéticos e incluso sexo ordinario en vivo. ¿Qué buscaba ahí, en el vientre de esos cadáveres llenos de vida? ¿Trataba de echarle una ojeada al subterfugio vital o a los bajos fondos que tan bien conocía Sergio González Rodríguez, de donde, según yo, provenía la raíz de todas las cosas vivas, la gravedad que se impone a todos los cuerpos, la atracción inevitable, el polvo, la piedra, el fuego y el destino, es decir, la muerte misma? Por ello, insisto en el hecho de que uno durante la vida se pasea alrededor de su tumba antes de que alguien le dé un empujoncito sorpresa. Cuando más sano te encuentras, la sorpresa es mayor. Por ello, uno tendría que cargar en los bolsillos con algunos mínimos malestares, ¿sí? Y a toda hora hacerse acompañar de un par de enfermedades, ¿no? Por lo menos, con las cuales conversar, pelear, mantenerse alerta, ¿no? La salud, ese silencio aterrador, me causa tal desasosiego que ni siquiera me permite conciliar el sueño. A la cama debe ir uno de la mano de algún dolorcito, alguna enfermedad, algún agobio. No me refiero a las parejas matrimoniales, que son una pesadilla, tanto en posición horizontal como en vertical, si no quiere despertarse con la noticia inesperada de la vejez, el deterioro o la metástasis. ¿A qué iba yo a esos lugares, en apariencia inhóspito? Se pregunta Guillermo Fadanelli, escritor. Aprender a pelear, claro, a observar el zoológico en toda su riqueza y miseria, acostumbrarme al tibio fango del vientre humano. De ninguna forma deseaba asistir al restaurante de moda o al bar de vanguardia, ni mucho menos a un sitio exclusivo donde se reunían las élites rebosantes de éxito y de vulgaridad. No me ha ido mal en esos lares, en estos lares, a excepción de una nariz rota, una camisa destrozada en una reyerta y el extravío de 3 decenas de lentes oscuros que en aquellos finales de siglo gustaba llevar conmigo. Los lentes oscuros son fundamentales para que no te miren a los ojos y sepan que los detestas, a lo que en verdad piensas de quienes te ven a la luz de sus ojos desnudos. Mi amigo Kisa Terrazas me reprochaba usar lentes oscuros y parecer más patano gañán de lo que yo era, ¿no? Hice caso de su consejo durante un tiempo, pero después volví a los lentes, hasta que ya no pude sufragar el gasto de extravíos y utilicé una gorra para cubrir mis ojos con la sombra y cuerpo de la visera, como un maldito Peaky Blinder. Hoy compro gafas de 100 o 200 pesos como máximo, ¿no? Que los voy a perder. Y además espero que se extravíen cuanto antes. ¿Peleas? Oh, peleas tuve muchas, pero no perdí ninguna. Ay, Jaciel García es testigo de algunas de esas. Excepto aquellas en que en el bullpen, donde me destruyeron la nariz cuando estaba en el suelo y donde un amigo escritor y buen cronista, entonces muy joven, se hallaba presente, Adrián Román, quien acaba ahora de publicar Pinche Paleta Payaso, Crónicas de un Chilango, en cuyas páginas el lector puede leer un par de crónicas de su encuentro, amistad y charla con dos boxeadores de mucho respeto, el Púas Olivares y Ricardo El Finito López, campeón invicto, como reza el guante que me obsequió alguna vez. Este último, un caballero y un amante de la literatura y grato conversador. De los bajos fondos del subsuelo se extrae también conocimiento y sabiduría elemental. No necesariamente tiene uno que encarnar a un dandy romántico a la manera de Baudelaire, quien consumió opio, éter, se mudó de departamento como de ropa interior y se intentó suicidar a los 24 años. Es más bien al que yo me refiero un impulso a contracorriente, una rebeldía de la intensidad de Thoreau, un estar en contra de la universalidad, de los juicios, del éxito miserable, del sistema que te reduce a sardina enlatada, aludo a la holgazanería productiva contra la productividad sistemática. Bueno, le acaban de leer esto, este texto de Guillermo Fadanelli en el Universal, en la página de opinión del Universal, Guillermo Fadanelli, se llama Mazatlán y subsuelo. Siempre a contracorriente. Este hombre bien interesante. Bueno, las 9. Vamos a música y luego con nuestro ayuntamiento. Decía Sartre, trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Continuamos. Ajá, bueno, pues ya estamos al aire aquí platicando con nuestros amigos del ayuntamiento. Guillermo Manzano, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, Carlos, el gusto es mío. Buen día para todos los radioescuchas, para ti también. Hoy vamos a platicar de algo bien importante y bien interesante, Carlos, porque recordarás que en el sexenio del general Cárdenas, del 34 al 40, se impulsaron las cooperativas como economía solidaria, como una alternativa, ¿no? Para que la sociedad, para que la población, el pueblo, en aquellos tiempos como se denominaba, tuviese opciones de organización, fundamentalmente en el sector agropecuario, con toda esa reforma agraria que Cárdenas logra consolidar y empezar a llevar a cabo. Entonces, una de las formas para poder hacer dueño, no nada más en las cuestiones ejidales, sino también en la cuestión de la producción, fueron las cooperativas, fundamentalmente agrícolas, ¿no? Y este ayuntamiento desde el año pasado le ha apostado mucho a esta nueva propuesta de economía solidaria que viene a reforzarnos el presidente Andrés Manuel López Obrador en el impulso de las economías solidarias, ¿no? De las cooperativas. En alguna de sus mañaneras hablaba de la cooperativa escolar, por ejemplo, ¿no? Cuando ahorrabas, que ibas generando una cuestión, ¿te acuerdas? Cierto. Que una hojita te iban dando. Pero, en fin, algo que se fue perdiendo, ¿no? O que quisimos que se perdiera, ¿no? Porque finalmente ahí está, y estaba latente. Hay cooperativas exitosas en México, ¿no? No nada más en el sector agropecuario, porque empiezan a migrar esta forma y estos esquemas de organización hacia otros sectores productivos. Y bueno, los dos grandes ejemplos que se tienen. La Pascual Bond, ¿no? Recordarás, después de la huelga de finales de los 70, principios de los 80, sigue como cooperativa, ¿no? Y además los trabajadores lograron tener esa experiencia exitosa y se mantienen, ya son los nietos prácticamente de aquellos huelguistas que lograron con la asesoría de don Demetrio Vallejo, ¿no? Entonces en el PMT, luego fue el PSU, ¿sí? Logran esa consolidación. Y bueno, otra cooperativa exitosa fuera del sector agropecuario es la Cruz Azul, ¿no? Ah, claro. Que además tienen en la zona de Oaxaca, tienen un complejo educativo, artístico. Muchos compañeros de teatro se van para allá a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y es bien, bien importante. Pero bueno, con todo este preámbulo es para presentarte al subdirector de Innovación y Economía Solidaria, Carlos Joaquín Cardoso Martínez, porque él es el responsable o parte de ese equipo operativo de la Dirección de Desarrollo Económico, porque se están preparando ya el Congreso Nacional de Cooperativismo. Uh-huh. Y bueno, pues ellos están trabajando. Ya tenemos algunas cooperativas ya aquí en Jalapa, ¿no? Y apoyadas y así asistidas por la gente de desarrollo económico, ¿no? Y que bueno, el ayuntamiento ha dado acompañamiento. Pero, Carlos, si quieres platicar con Carlos Joaquín, Carlos con Carlos. Platicamos, ¿no? Juntos sobre con él, ¿no? El Congreso Nacional de Cooperativismo. Sí, a mí la primera pregunta que me asalta, bueno, primero, buenos días, Tocayo. ¿Qué tal? Buenos días, Tocayo. Buenos días, Guillermo. No sé, ¿una pyme o una microempresa es parecida a una cooperativa o no? No, es un modelo diferente de organización. Permíteme que te cuente por qué se crea el área de la Subdirección de Innovación y Economía Solidaria en el ayuntamiento. Pues precisamente con todo este contexto que nos acaba de ofrecer el maestro Manzano, se crea esta dirección para brindar alternativas económicas que fortalezcan por igual tanto el tejido productivo como el tejido social de nuestra ciudad capital. Es decir, se trata de ofrecer alternativas económicas a través de las cuales las personas puedan satisfacer todas las necesidades que implica la experiencia de vida. No nada más dar privilegio a la necesidad económica de generar dinero, de generar un lucro por el lucro a la costa de quien sea y de lo que sea. Más bien, la alternativa de la economía social nos ofrece un modelo de organización en el que las personas pueden satisfacer todas sus necesidades sociales y personales y comunitarias a través del mercado. Es decir, aquí el dinero va a trabajar para las personas y no las personas van a trabajar para el dinero. Entonces, en este sentido, desde el año pasado, en el mes de julio, empezamos a echar a andar el programa de fomento al cooperativismo, en el cual apoyamos a los grupos productivos que tienen alguna idea para emprender algún negocio, para producir un bien o un servicio, pero que no cuentan con los medios suficientes para hacerlos, pues les damos una orientación en el sentido de que puedan juntar sus capacidades y sus recursos para compartir los beneficios y para compartir los riesgos también. Hay que estar conformado como una asociación. Así es, hay que estar conformado bajo la figura de una sociedad cooperativa. Uh-huh. Y en este sentido, bueno, el programa que se impulsa a través del ayuntamiento consta de cuatro fases. La primera es la de concientización, en donde les explicamos a las personas de qué va la sociedad cooperativa, cómo se tienen que organizar en equipo para poder trabajar de manera exitosa, cuáles son los órganos sociales que conforma una sociedad cooperativa y el proceso de constitución. Esto lo damos en un taller mensual, aproximadamente de 4 horas, y después de este taller las personas salen convencidas o no de que la sociedad cooperativa es una buena figura para llevar a cabo su proyecto productivo. ¿Y qué van a invertir? Ellos van a invertir principalmente su trabajo, y dependiendo de las capacidades económicas de cada grupo, invierten dinero bajo la figura de certificados de aportación. Que, y siempre hay un riesgo, ¿no? Claro, claro que obviamente. Sí, siempre hay un riesgo, y bueno, se va a solventar en la medida de que las personas estén comprometidas con el trabajo en equipo. Entonces, eso es lo que pretendemos principalmente, que las personas se comprometan entre sí para poder transitar de una economía que privilegia los esfuerzos privados y la competencia, ajá, a una economía que pone en el centro la cooperación y el esfuerzo colectivo para generar comunidad. ¿Y administrativamente cómo se manejan también entre ellos? Administrativamente la sociedad cooperativa funciona con una asamblea general, que es en donde se manifiesta la voluntad de todos los socios para tomar las decisiones que le afecten a la cooperativa. Una asamblea es una reunión muy formal en donde se discuten temas con voto a mano alzada. Ese es el máximo órgano de representación de la sociedad cooperativa. De ahí viene el Consejo de Administración, que es el que se encarga de representar legalmente a la sociedad cooperativa y hacer los trámites correspondientes ante diferentes instancias, y el Consejo de Vigilancia, que es como un contrapeso al Consejo de Administración y sirve para evaluar las decisiones que el Consejo de Administración esté tomando. De ahí vienen las comisiones que por ley debe tener una sociedad cooperativa, que es la Comisión de Previsión Social, que es la que se encarga de diseñar programas de asistencia para los miembros de la cooperativa, porque como te dije antes, la sociedad cooperativa no nada más busca el beneficio económico, uh-huh, sino busca impactar en diferentes aristas de la experiencia humana. Es decir, si los miembros de la sociedad cooperativa necesitan gastos para apoyo de las colegiaturas, para cuestiones de salud, cuestiones de desarrollo personal en el sentido de ejercer algún deporte, la cultura, todo este tipo de planteamientos se encarga de formularlos la Comisión de Previsión Social. Existe también otra comisión, que es la Comisión de Conciliación y Arbitraje, que es la que se encarga de generar una dinámica bastante fértil entre los miembros de la cooperativa, porque siempre que hay más de una persona... Exactamente. Siempre que hay más de una persona en un grupo, hay diferencias. Entonces, de esto se encarga la Comisión de Conciliación y Arbitraje. Y finalmente, la Ley General de Sociedades Cooperativas nos dice que debe existir una Comisión de Educación Cooperativa. Esto con el sentido de que los valores de la cooperación, de la solidaridad y todos los valores bajo los que se rige la sociedad cooperativa que están plasmados en la ley, se vayan refrescando, se vayan actualizando y nunca dejen de existir en la sociedad cooperativa. Bueno, la cuestión del financiamiento, ¿cada cooperativista pone una cantidad? Así es, sí, puede poner una cantidad en dinero o en especie también. Si, por ejemplo, alguien tiene algún terreno en el que la sociedad cooperativa puede producir, él lo pone como parte de su aportación para todo el pero equipo. Tendría que ser equivalente a lo que ponen los demás, porque no es una sociedad anónima. No. Ajá. Es una sociedad cooperativa. Cooperativa, sí, entonces sí tendría que ser... Tiene que ser equivalente en la medida ajá, de las posibilidades de cada quien. Si alguien aporta en especie, se hace un avalúo, por ejemplo, del bien que proporciona la sociedad cooperativa y se le emite su certificado de aportación por la cantidad que valga dicho bien. Asesoría, viabilidad y todo eso pone el ayuntamiento. El ayuntamiento no pone recursos económicos. Estamos por sacar una convocatoria para poder asistir a las sociedades cooperativas que se están conformando, uh-huh, en el sentido de brindarles capacitación en el desarrollo empresarial, en el registro de marca, en el empaquetado y en el envasado de sus productos, por ejemplo, en el caso de productos alimenticios, en definir la tabla de valores nutrimentales, el empaquetado y una serie de actividades y capacitaciones para fortalecer el desarrollo empresarial de estas cooperativas. Y con el gobierno del estado, y sobre todo ahora, en esta nueva época, de coincidencias y demás, ¿habrá alguna dependencia que pudiese ayudar también a que se articulen mejor estos proyectos? Porque antiguamente, no sé si a través de Solidaridad o uno de estos programas, se otorgaban, por ejemplo, a personas, pero eso sí no como cooperativas, sino a personas que quisieran echar a andar un negocio y te prestaban un dinero a fondo perdido, porque pues... Pero si pagabas, entonces tenías derecho a que te... como un fondo revolvente, claro, o cosas así, ¿no? No, aquí lo importante de las cooperativas y hacia dónde va el Congreso Nacional es que aquí trabajan para sí, para uno mismo. Uh-huh. Es decir, tú eres dueño de lo que estás trabajando, no trabajas para otro. Uh-huh. La cooperativa te permite explotar todas tus capacidades en beneficio propio, ¿no? El cooperativista es dueño de su trabajo, no se está alquilando. Entonces, eso te hace, te genera un mayor compromiso y hay una expectativa mayor. Eso es lo importante de la cooperativa y eso es parte de los muchos, muchos temas que van a estar discutiendo. Porque, o sea, todas tus capacidades vas con un patrón y te paga un salario, pero toda tu creatividad, tu trabajo, tu vida... se la estás dando por unos pesos. Sí, sí, sí. O sea, es que me pagan 50 mil pesos. No, te pagaron 50 mil pesos de tu vida. Entonces, bueno, una cooperativa lo que permite es que todas esas posibilidades y esas capacidades las explotes, pero para ti mismo, en beneficio propio. Esa es una diferencia cualitativa entre una empresa y una sociedad cooperativa. Claro. No sé si esto era... Perdón, es que... alguna vez me enteré de que en Italia, por ejemplo, en alguna ciudad de Italia, se conformaron como en organización de productores o cooperativistas, no sé la figura, zapateros. Uh-huh. Entonces, hice una sinergia brutal. Entonces, tenían estrategias de venta, de comercialización, de producción, de abaratar, porque compraban todos los insumos a muy bajo precio. Y entonces, fue una industria... que se fue para arriba, ¿no? Exactamente, claro, de eso se trata como... la sociedad cooperativa, uh-huh. De que los que participan en la producción de algún bien o servicio se puedan adueñar de la actividad, evitando intermediarios y que, bueno, sus ganancias puedan aumentar, ¿no? En función de que, como lo dijo el maestro Manzano, ellos son los dueños de su trabajo y al apoyar un enfoque de este tipo, pues las personas se comprometen más con su desarrollo personal dentro de la empresa, porque como nos lo dijo uno de los chavos que asistía a los cursos de capacitación en cooperativismo, bueno, él expuso un panorama bastante desolador desde su punto de vista de las condiciones laborales que tenemos los jóvenes en la actualidad, uh-huh. De los contratos que pues están en la incertidumbre total, de que no se genera antigüedad y bueno, uh-huh. Este tipo de detrimentos para la actividad laboral. Entonces él dijo en una frase bien simplificada, es que si yo soy dueño de mi empresa, pues ¿quién me va a correr? Uh-huh. ¿No? Si yo soy dueño de la actividad que estoy produciendo, pues yo determino el rumbo que quiero que esta siga y nadie me va a poder correr. Oye, pero el éxito de la cooperativa es de todos los cooperativistas, pero el fracaso también. Exactamente, se comparte riesgo. Es compartido, ¿no? Así es. Carlos, retomando tu pregunta sobre la cooperación con otras instancias de gobierno, precisamente a partir de este programa de fomento al cooperativismo que está impulsando el ayuntamiento, hemos creado más de 30 sociedades cooperativas desde el año pasado, de diferentes giros. Por ejemplo, hay unas mujeres de Chiltoyá que producen mole, alfarería, cosmética y herbolaria a través de saberes tradicionales. Como tenemos un grupo de jóvenes que se dedican a la programación de software libre, tenemos también muchos grupos de huerteras urbanas, de chicas que se relacionan con el cuidado del medio ambiente y asisten en temas de capacitación, de promoción de la agricultura urbana. Tenemos también cuestiones de panadería, de servicios de asistencia vial. Es decir, el cooperativismo es un enfoque que permite cualquier actividad siempre y cuando sea lícita. Y hemos tenido tanto éxito con este programa de fomento al cooperativismo que se han acercado de diferentes municipios para que nosotros podamos asistirles en la constitución de una sociedad cooperativa. Porque tradicionalmente la certificación de una sociedad cooperativa ante un notario público tiene un costo de entre 15,000 y 25,000 pesos, que es algo bastante fuerte para un grupo de personas que precisamente se juntan porque no tienen muchos recursos. Bueno, pues a través de un convenio que se logró entre con el secretario del ayuntamiento y el presidente municipal, hemos logrado que, como lo faculta la Ley General de Sociedades Cooperativas, el secretario del ayuntamiento pueda certificar a estas sociedades, y hemos logrado reducir el costo de constitución hasta en un 90%. Sí se puede. Sí se puede. El costo queda de 97 pesos, 96 pesos la certificación. La certificación de la sociedad cooperativa es 97 pesos, más 1,248 que cobran por la inscripción al registro público de la propiedad. O sea, con menos de 1,600 pesos, no, pues está todo, ¿no? Tienes tu cooperativa. Platicamos del congreso. Sí, claro, claro. Y bueno, a eso iba. Porque nada más te iba a preguntar si hay un mínimo o un máximo de cooperativistas conformar una. El mínimo es de 5 personas. Ah, ok. Mínimo 5 personas. Y te estaba comentando, Carlos, que es tanto el éxito que hemos tenido con este programa que estamos organizando para el 16 y el 17 de mayo en coordinación con el Mexicop, que es el Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, el consejo que agrupa a las 7 confederaciones más grandes del cooperativismo, el primer Congreso Nacional de Cooperativismo, que va a ser el 16 y 17 de mayo en el auditorio del IMAC, que está en Avenida Adolfo Ruiz Cortines, número 303. Va a estar muy interesante porque vamos a contar con personalidades muy destacadas de este sector. Va a venir el director general del INAES, Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria. Va a venir el presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados. Van a venir académicos de la Universidad Veracruzana, de la UAM, de la UNAM, de tecnológicos de diferentes municipios de Puebla, para contarnos experiencias exitosas que ellos han tenido a través de este enfoque. Y bueno, vamos a contar también con la participación de representantes del gobierno del estado de Veracruz y de las 7 confederaciones. Va a ser del 16 y el 17 de mayo, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y para finalizar el congreso, en el auditorio del IMAC. Ah, sí, perdón. En el auditorio del IMAC. Y para finalizar el congreso, vamos a hacer la inauguración de la Expo Cooperativas 2019. Es una expoventa de las sociedades cooperativas que se han generado a partir de este programa de fomento al cooperativismo, que va a estar el 17, 18 y 19 de mayo en el Parque Juárez. ¿Cómo cuántas cooperativas se han formado ahorita? Hemos formado 31 cooperativas. Ah, mira. 31 cooperativas, y vienen en camino muchas más, porque bueno, las personas están muy, muy deseosas de emprender en colectivo y de formar. Estamos formando empresarios sociales que se dediquen por velar por el bien de la comunidad y no nada más por sus intereses personales. Yo creo que es la principal ventaja que hay que mencionar de este programa. Nos pregunta la señora Reina Morales si estos cursos se dan en determinadas fechas o una vez que se forma la cooperativa, entonces se pide la asesoría y todo esto. Estamos generando cursos cada mes. Ah, cada mes. Cada mes. Y yo les pediría que siguieran las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Económico Jalapa para que se enteren de las fechas en las que estamos emitiendo estos cursos. Aunque vayan ahí a Úrsulo Galván, a la oficina. Claro que Úrsulo Galván, con mucho gusto. Úrsulo Galván, número 17. Ahí. Nos atendremos con todo gusto. ¿Ahorita vendrá alguna próximamente, una fecha para el curso de mayo? El curso de mayo está tentativo para el 30 de mayo. Pero todavía no les digo fecha porque estamos con el Congreso del Cooperativismo. René Álvarez, envío un saludo al programa y a la sección con el municipio por el espacio constante de interacción entre ciudadanos y autoridad. Y solicitan aquí una gestión de una luminaria. Bueno, okay. Pues un último comentario, mi tocayo Carlos. A mí me encantan estas cosas que están pasando en el ayuntamiento. Pues es que hasta los están teatristas pueden hacer una cooperativa de servicios, dar cursos, capacitación, fíjate, no nada más una generación de montaje. Los artistas también pueden generar, los creadores, los intérpretes pueden generar su cooperativa, ¿no? O sea, hay de producción, hay de servicio y bueno, hay de ahorro, que ese es de otra índole, ¿no? Pero para, como una alternativa para un primer empleo, para una búsqueda de las personas que están egresando y para los actores, Carlos, porque un actor es un desempleado permanente, casi casi terminando el montaje, terminando sí. el proyecto, sí. se quedó sin empleo y hay que renovarlo, ¿no? De servicios puede ser como que turismo. De servicios en el caso del arte puede ser de cursos, puede ser de capacitación, puede ser de vinculación con la comunidad, con el teatro campesino, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te puede generar también otro tipo de cosas. De servicio puede ser turismo, panadería, puede ser, bueno, puede ser hasta de periodismo si tú quieres. Sí, a mí Excelsior era una cooperativa, acuérdate. Claro. Sí, la Jornada era una jornada, cooperativa, sí, ¿no? Sí, que quién sabe cómo queda. Uno más uno se funda bajo el principio de la cooperativa. O sea, también hay cooperativas en los... El despunte del cine mexicano se dio a través de una sociedad cooperativa en donde se juntan muchos productores para comprar equipo, pues que es bastante caro para la producción uh-huh. de una película. Entonces, ese es el beneficio de este enfoque y le estamos apostando por crear otra economía que favorezca a las bases. Entonces, pues a través de este programa se pueden generar pues una cohesión social y una dinámica productiva bastante benéfica y yo les invitaría a que se acerquen a la Dirección de Desarrollo Económico para que reciban asesoría para echar a cabo su proyecto productivo bajo la figura del empresario social. ¿Y Úrsulo Galván, qué número quedamos? Úrsulo Galván, número 17. A 20 pasos de la Biblioteca Carlos Fuentes. Perfecto. Contándolos. No es cierto, sí, no es súper cierto. Cerca. Eso es lo que me gusta. Pues que les vaya muy bien. Muchas gracias, Tocayo, por esto, está muy muy muy bueno. Pues por allá nos vemos el 16 y 17 de mayo en la IMAC, la próxima semana prácticamente, Carlos. Ándele pues, mis amigos del ayuntamiento, un trabajando. Buen día para todos. Gracias, buen día. Lupita Páez y Carlos Romano, nos vemos hasta mañana. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos. Para enseñarme. Amor respiró profundo, así yo le he contestado. A la mañanita y a la La señal universitaria.